El día 14 de octubre del año 2013, el doctor en inmunología y profesor del Instituto SAC de Estudios Biológicos de San Diego, California, David Schubert, envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, al titular de SAGARPA, el licenciado Enrique Martínez y Martínez, y al titular de SEMARNAT, el ingeniero Juan José Guerra Abud. ¿Pero quién es el doctor David Schubert? Sabemos que es un doctor en inmunología y profesor del Instituto SALC de Estudios Biológicos de San Diego, California. ¿Pero qué más? ¿Qué hace este extranjero preocupado interesarse por México? ¿Por qué ponerle atención a esta persona? ¿E Instituto SALC? ¿Qué hacen en ese lugar? ¿Qué partículas de Dios crean? ¿Qué virus zombificadores procesan? ¿Qué rayos traman? Al entrar en la página oficial del Instituto SALC, esto es lo primero que podemos leer en ella. Cada cura tiene su punto de partida. Al igual que el doctor Jonas Salk, cuando conquistó la poliomielitis, los científicos de Salk se dedican a la investigación biológica e innovadora. Un ambiente excepcional y único, donde reunimos a las mentes científicas más destacadas en el mundo y les damos la libertad de trabajar en colaboración y pensar de forma creativa. En pocas palabras, el Edén de los científicos. Gran parte de la investigación de Schubert está proporcionando nuevos conocimientos sobre la enfermedad del Alzheimer y otras enfermedades degenerativas del cerebro. También está estudiando la proteína beta-amiloide, una sustancia que se acumula en el cerebro de los pacientes con Alzheimer, y ha demostrado que esta proteína puede causar la muerte de células nerviosas, mientras que la vitamina E puede proteger las células de sus efectos tóxicos. Además, el laboratorio de Schubert también está estudiando los mecanismos de muerte celular en la enfermedad de Parkinson, derrame cerebral y la isquemia, con el objetivo de tratar de identificar fármacos que inhiben estos procesos. ¡Wow! El doctor es inmunólogo. Una disculpa por ese trabalenguas que me acabo de encontrar en el guión. Pero la pregunta es, ¿también tendrá un simio llamado César? Pasaremos a leer la carta que envió el Dr. Schubert al presidente Peña, cuyo contenido debe conocer todo el pueblo mexicano. Los siguientes son los fragmentos más importantes de esta carta, sin ninguna modificación, solo algunas especificaciones si esto es necesario. Mi nombre es David Schubert. Tengo un doctorado en inmunología y soy profesor del Instituto SALC para estudios biológicos en San Diego, California, considerado como uno de los mejores institutos de investigación médica en el mundo. También estoy consciente de la tecnología de los organismos genéticamente modificados, OGM, y he publicado textos en destacadas revistas científicas sobre las plantas genéticamente modificadas y su efecto en la salud humana. Recientemente he escrito cartas similares a esta misma, que han contribuido al debate sobre la introducción de berenjena genéticamente modificada en India y Bangladesh. En ambos casos, el proceso de introducción se detuvo. Y no nos troleen, Bangladesh sí aprobó la siembra comercial de 4 variedades de berenjena genéticamente modificada, que es resistente a insectos, comúnmente conocida como berenjena BT. Pero lo de la carta es muy interesante, y de hecho sí se detuvo el proceso, aunque por muy poco tiempo. Saquemos sombrero y pipa practicando la deducción al puro estilo de Sherlock Holmes. Primera pista: el secreto está en las palabras. Berenjena genéticamente modificada que es resistente a insectos. ¿Será que esta planta estaba amenazada? De hecho, sí. Estaba plagada por el gusano barrenador del fruto, considerada la plaga más devastadora del sur de Asia. Pero investigaciones demostraron que había otras formas de combatir la plaga sin la necesidad de modificaciones genéticas. Segunda pista: lo sospechoso. Cuando esta carta llegó a Bangladesh, el proceso de introducción se detuvo. ¿Argumentos recién llegados detuvieron el producto? ¿Qué no habían hecho la investigación necesaria en laboratorios? Repito, ¿por qué razón se detuvo? ¿Acaso se dieron cuenta que cometían un error? Y las dudas no se resolverían pronto. nuevas investigaciones llevarían por lo menos un año más. Tercera pista, lo lógico. Los genes utilizados por el Instituto Mondal para el desarrollo del producto son provenientes de la empresa Maiko, Monsanto en Bangladesh. En resumen, su información no estaba completa. Existía un solo argumento, una plaga que en realidad podía combatirse de otra forma, una empresa millonaria y de muy mala reputación detrás del proceso. La siembra se aprobó, y no había pasado ni un día de la promulgación cuando la siembra comercial inició, y por si esto no fuera poco, las investigaciones para volver a la papa transgénica comenzaron. Deducción: no se puede perder un solo dólar. No importa pisar los derechos de naciones enteras. Schubert y ahora la historia nos explican esto para que entendamos lo siguiente que el mismo doctor escribió. Como la berenjena es nativa de estos países, refiriéndose a India y Bangladesh, justo como el maíz es un cultivo nativo de México, las situaciones y problemas relacionados al uso de los organismos genéticamente modificados en ambas regiones son casi idénticos. Y esta carta empieza dejándonos con un par de incógnitas. ¿Cuáles son los problemas que podríamos enfrentar en México si se permite la siembra transgénica? Y la otra es, ¿fue realmente buena idea enviarle una carta al presidente? No sé, no es famoso por leer mucho. Creo que su estilo son más las telenovelas. Pero en fin,